ya no me cantes cigarra, y acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares. Ay, de mis pesares. ¡Oye! Un palomito al volar que llevaba el pecho herido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido: ya me cansé de esperar un amor correspondido. Bajo la sombra de un árbol y al compás de una guitarra canto al leer este guapango, porque mi vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. ¡Cigarra!